Hola a todos y bienvenidos a Australiando, mi podcast desde Australia. Os voy a contar ahora un poquito de cómo funcionan algunas cosas por aquí, empezando por un par de servicios que uso y Hacienda, ¿vale? Hacienda lo digo porque me ha sorprendido que a estas alturas de mi estancia en Australia, que vienen siendo, pues estamos a 3 de agosto, 4 meses y 3 semanas aproximadamente. Sí, 4 meses y 3 semanas. Y yo ya he tenido que hacer la declaración de la renta. Es decir, aquí el año fiscal no coincide con el año natural. Es decir, en España la renta, los impuestos, digamos el ciclo económico del país, pues va del 1 de enero al 31 de diciembre. En Australia no, va de julio, el 1 de julio de 2016, por ejemplo, al 30 de junio, sí, a ver, no tengo los nudillos a mano, pero sí, 30 de junio del 2017, ¿vale? Entonces, pues ahí es cuando se computan tus ingresos y tus gastos y tienes que hacer la declaración de la renta para ver, pues, cuántos impuestos te ha retenido tu pagador y si te sale a pagar, o sea, si debes impuestos o si te deben impuestos a ti. Yo he empezado a trabajar el 14 de marzo aquí y, bueno, pues viendo el resumen de ingresos por parte de mi empresa y tal, pues me salía claramente que tenía ya que hacer la declaración de la renta, ¿vale? Porque aquí se pagan menos impuestos que en España, bastantes menos en proporción de los ingresos, pero se empiezan a pagar pronto, ¿vale? Es decir, no hace falta cobrar mucho, entre comillas, ni siquiera hace falta cobrar poco para ya tener que hacer la declaración de la renta. Y además te dicen directamente que lo enfocan de una forma muy positiva porque te dicen, comprueba con este pequeño asistente si tienes que reclamar una devolución de impuestos. O sea, no lo enfocan como si fuera la declaración de la renta de, oye, paga tus impuestos, no de, pasa por aquí a ver si te tenemos que devolver algo. Lo que no te dicen, pero ya supones tú, es que, y si nos debes tú algo, pues también, ¿no? Entonces, pues es muy fácil hacer la declaración de la renta aquí. O sea, no hay 758 casillas como en España, sino que tú entras en una web, declaras bien los descendientes y ascendientes a tu cargo que tienes, pero en plan, sí, este señor, esto. A lo mejor, pues claro, tienes que, en ese caso tendrás que aportar documentación, pero como no es mi caso, pues no os lo puedo contar. Pero sí que os puedo decir que si la documentación es tan clara como para declarar tus ingresos, no creo que haya ningún problema. En el trabajo te dan un papel que tiene, te hemos pagado esto, te hemos retenido esto, vete a la oficina de impuestos. Poca más información hay que esa. Entonces, tú entras ahí y metes, confirmas los datos que ha declarado tu empresa, confirmas y rellenas un par de casillas en el seguro médico privado que tienes que tener, porque eso desgrava. Y luego, pues, te conectas a la página de tu banco, ves el resumen del año fiscal pasado y si tu banco no ha enviado la información de intereses que te han dado las cuentas de ahorro, pues las metes ahí. He cobrado $3.47 en intereses. Le das a enviar y ya está. Yo estaba un poco preocupado el otro día porque la primera vez que lo metí no me di cuenta de que mi banco no había declarado mis intereses, entonces tuve que hacer una corrección y dije yo, ¡buah! Ya verás, ahora van a tardar la vida, me van a pedir historias, un drama, ¿no? Yo ya me estaba ahí preparando para hacer el pasillito de la vergüenza. Y resulta que no, que todo se resolvió bastante bien. Y digo que no, que todo se resolvió bastante bien, porque aquí, a diferencia en España, las devoluciones empiezan inmediatamente ya durante el mes de julio. Es decir, tú terminas el año fiscal el 1 de julio, más o menos en una semana tienes todos los papeles, rellenas tu solicitud de devolución o tu impreso de, vamos, tu declaración de la renta, y en el momento que le das a enviar en la página web te dicen, esto típicamente tarda 2 semanas, y en 2 semanas como máximo, por en mi experiencia, porque yo la presenté el 27 de julio y el 3 de agosto ya tengo el dinero en la cuenta, pues se resuelve. En España Esto os lo cuento por si sois oyentes de otros países de habla hispana o si a lo mejor vivís en España pero todavía no habéis empezado a trabajar, que ojalá, no sé si tengo gente tan joven en los oyentes, pero ojalá. En España el año fiscal tarda, es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero hasta el mes de mayo no empieza el periodo de la declaración de la renta. Es decir, hay 5 meses en el limbo en el que si Hacienda te debe dinero, pues tú no puedes hacer nada, ¿vale? Y digo Hacienda te debe dinero porque muchas veces hacemos una fiesta, ¿no? Cuando Hacienda nos devuelve dinero, decimos, ¡oh, ingresos extras y tal! No, no, no, no, no. Eso es dinero que tú le has prestado al gobierno sin intereses y que te han cobrado de más, ¿vale? Entonces, es dinero que te deben y dinero que por causas ajenas has dejado de tener. ¿Por qué a mí me salió a devolver? Bueno, pues porque a diferencia en España, en España las empresas yo creo que son un poco más conscientes de esto y cuando trabajas por cuenta ajena, si es una empresa de un determinado tamaño y bueno, pues tiene un departamento de nóminas que es consciente un poco de este tipo de cosas, ¿vale? Y lo quiere hacer, lo que suelen hacer es decir, vale, te hemos contratado en marzo, vas a trabajar en vez de 12 meses, vas a trabajar 8 meses y medio, 9, pues lo que vamos a hacer es, en vez de retenerte lo que te tendríamos que retener si trabajases todo el año con este sueldo bruto, pues te vamos a retener la parte proporcional, ¿no? Entonces te sale mucho más ajustadito y a mí, por ejemplo, quitando una vez que yo me preocupé menos de hacer ahí unos cambios y tal, normalmente me salía a devolver o a pagar como máximo entre más o menos 150 euros, ¿vale? Aquí no, aquí me han dicho, bueno, pues hala, muy bien, entonces tú empiezas a trabajar, este es tu ordenador, empieza ahí a producir, chaval, y he empezado a trabajar y tal, y me han cobrado los mismos impuestos que si hubiera estado trabajando un mes entero, o sea, un mes entero no, un año entero cuando estuve trabajando, pues, 3 meses y medio. Entonces, claro, la diferencia de impuestos fue muy grande y me han devuelto, pues, bastante dinero. Que me va a venir muy bien porque, si recordáis, me había metido a vivir en el primer piso que encontré para dejar los Airbnb. Y, bueno, pues, con el tiempo, a ver, aquí estoy muy cómodo, no tengo ninguna prisa. Pero con el tiempo lo que quiero hacer es mudarme a un piso más grande, más barato y vacío, ¿vale? Un piso de 2 habitaciones para poder montar mi despachito y tener una habitación de invitados y poder montar mi banquito de trabajo y a lo mejor, quién sabe, pues volver a reunir componentes electrónicos y retomar Pitando con el tiempo, ¿vale? Porque Pitando, si no lo conocéis, es un podcast que, aunque no grabo, están ahí todos los episodios para que lo escuchéis, en el que hablo de tecnología para la educación, muchas veces y fundamentalmente alrededor de la Raspberry Pi, pero toco muchos más palos. Pitando tiene un blog, Pitando es el podcast de un blog, donde en contraste a lo que cuento en el podcast, en el blog desarrollo experimentos prácticos de electrónica y de programación sencilla para que cualquier persona que tenga niños a su alrededor pueda encontrar experimentos para poder ir aprendiendo él y poder ir haciendo cosas con los chavales juntos, pues las tardes de domingo que llueve y que no se puede salir por ahí a cazar ranas o a partirse las rodillas andando en bicicleta, por decirlo así, ¿vale? Tampoco hay que ser muy intensitos de decir hay que estar en casa programando, pero sí que es un pasatiempo estupendo tanto para niños como para no tan niños. Y además, bueno, es posible que, o sea, ese dinero, bueno, pues está ahí, pero no creo que me mude pronto porque he estado pensando que prefiero mudarme una vez tenga resuelto el papeleo de la residencia permanente. Y esto es otra novedad. En la empresa en la que ya trabajo ya se ha aprobado un presupuesto para los últimos trabajadores extranjeros que nos hemos subido al carro. Gestionarnos, o sea, patrocinarnos la residencia permanente. Y de hecho, o sea, esto está muy bien, aunque no hay nada ganado todavía. Y el primer paso es la semana que viene tengo una entrevista con unos abogados donde se va a ver la viabilidad de mi caso, ¿no? Si es muy pronto, si tengo las condiciones que se requieren para poder pedirle y demás. Ya están viendo ahí unos papeles, pero bueno, que pueden salir varias cosas. Puede salir que todo bien, adelante, vamos a tramitar esta residencia permanente. Y entonces sería como la Green Card en Estados Unidos y a lo mejor pues tardaría entre 3 y 6 meses en tenerla. Pero también puede ser que digan, bueno, pues tu caso es un poco complicado, no cumples este requisito, hay que hacer esto o lo otro, tienes que trabajar unos meses más o unos años más antes de poder pedirla, ¿vale? O sea, pueden pasar ahí varias cosas, pero lo bueno y lo positivo es que, por decirlo así, quieren que me quede y eso pues a mí me da bastante confianza. Otros servicios que estoy usando. Ahora está bastante de moda el car sharing. Y aquí en Australia hay una empresa que se llama GoGet, que es como decir ve y coge, ¿no? Ve y toma. Que, bueno, lo que hace, lo que tiene es a lo largo de las principales ciudades tiene un montón de plazas de parking públicos alquiladas y ahí pone coches. Entonces tú tienes una web. O sea, no es como esta, que no me acuerdo el nombre, que hay en Madrid, que hay coches todo a lo largo de la ciudad. Tú coges un coche, vas a donde sea y dejas el coche donde te dé la gana, ¿no? No, o sea, aquí cada coche tiene una vivienda, es decir, vive en una plaza de parking, vive en un parking de la ciudad. Tú entras en una web, reservas el coche por horas o por días, llegas allí con una tarjeta de estas contactless para abrir el coche. Dentro del coche están las llaves de contacto, una tarjeta de prepago para combustible, porque el combustible lo pagan ellos. O sea, ellos luego ya te cobran lo que corresponde. Y bueno, pues tú te vas. Cuando vuelves, cuando terminas el viaje, tienes que dejar el coche donde lo encontraste. Digo que la gasolina la pagan ellos porque tú, cuando pagas el precio del coche, los primeros 150 kilómetros pues van en la tarifa básica y a partir de esos 150 kilómetros te cobran unos centavos por kilómetro, ¿vale? Pero siempre para poner la gasolina tienes que usar la tarjeta de ellos, pues me imagino, porque luego todo eso pues lo desgraban, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sea. Hay varias tarifas y es muy interesante y yo ya me he dado de alta para empezar a conducir por la izquierda, ¿vale? O sea, conviene empezar a conducir cuanto antes, si se tiene un carnet de conducir, primero para no perder soltura y segundo porque aquí conducir es un reto y prefiero empezar a conducir y tenerlo ya hecho para cuando el día que diga yo, pues hoy me conviene conducir, voy a alquilar un coche y voy a hacer esto, para no tener que superar toda esa barrera rodeado de la necesidad del momento, ¿no? O sea, sí, es un gasto y demás, pero bueno, también es divertido, a mí me gusta conducir mucho. Entonces lo que haré, pues seguramente este fin de semana, que además tengo más tiempo, estoy de vacaciones, me he juntado con 5 días seguidos al final, pues probablemente un día me levante temprano cuando no haya mucho tráfico, me coja un coche de estos un par de horas y me vaya por ahí a practicar, ¿vale? Como si fuera, vedlo así, una sesión de prácticas para pillar bien el truco a las señales de tráfico, los cruces, las rotondas donde las hay, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya os contaré este fin de semana si apreciáis vuestra integridad física. No es un buen fin de semana para estar en Sydney porque en cualquier momento puedo aparecer yo con un coche y arrebataros la integridad física así de golpe. Entonces bueno. Coñas aparte, os voy a hablar de un último servicio, que es el servicio de correos, que aquí está muy bien, y os lo cuento en relación a un correo que me llegó de Correos España, que decía: este verano vete de vacaciones tranquilo, que tus envíos están a salvo porque puedes alquilar un buzón donde recibir las cosas y los primeros 15 días son gratis. Y entonces yo he dicho, bueno, pues esto se parece mucho a lo que tenemos aquí. Aquí la empresa de correos, que se llama AusPost, como Aus de Australia y Post de Postage, que es correo, tiene lo mismo, pero con la diferencia que es gratis, ¿vale? Es como los puntos, además los cajones que hay en la calle y en las galerías comerciales son muy parecidos a estos puntos de entrega de Amazon, donde pues es como un armario muy grande con un montón de puertecitas y una pantalla y tal. Entonces se ve que yo ya tengo una dirección virtual para que me echen los paquetes ahí. todavía no lo he usado, ¿vale? Pero bueno, tú te das de alta, es gratis, y entonces te dan una dirección que hace referencia a tu buzón cerca de tu casa. Hay un montón de buzones de estos por la ciudad, y cuando tú compras algo por internet, pones esa dirección y da igual la empresa de paquetería que te la envíe, va a llegar allí y va a depositar tu sobre o tu caja en ese buzón. A mí me llama un poco la atención, y dices tú, vale, si pido a lo mejor pues un libro o algo así, que es pequeño, que es más bien formato sobre, pues me imagino que entrará bien. Pero ¿qué pasa si pido un monitor de 29 pulgadas, ¿no? ¿Qué pasa si pido una caja muy grande? Bueno, me imagino, tengo ganas de probarlo, pero claro, dices tú, ostras, voy a hacer un pedido de $500, hacer pruebas con Coca-Cola, pues esto es un poco raro, ¿no? Pero lo que me imagino es que pues de ahí saldrá rebotado y te lo llevarán a la oficina de correos más cercana. No lo estoy probando porque cuando trabajas así en una oficina a la que puedes enviar tus envíos personales, es muy práctico, es muy cómodo, ¿vale? O sea, pues muchas veces cuando pido cosas, me llega un correo de Paul, que es la persona que lleva esto, que es un tipo muy majo, y dice, tienes un paquete en la planta 28, sal del ascensor, tuerza a la derecha por las escaleras y asómate a mi ventana. Y entonces vas allí, firmas un papel y te llevas tu paquete. Cuando vives solo y nunca va a haber nadie en casa para recibir y firmar los paquetes, eso es muy práctico. Y bueno, pues en comparación con las oficinas de correos o incluso los buzones estos, te ahorras colas e incertidumbre. Entonces, bueno, pues, pero vamos, cualquier día de estos, pues no sé, pediré ahí alguna taza o alguna camiseta de Todas Gamers o lo que sea, y lo dejaré ahí a ver qué pasa. Y ya os cuento. Y bueno, son bastantes cosas, bastantes cosas personales y tal de mi aventura por aquí que os cuento el día de hoy. Espero que os parezcan, bueno, interesantes o curiosas. Bueno, por ejemplo, pues la empresa esta de car sharing, que bueno, que, o sea, es que a mí realmente no me parece car sharing, me parece más un alquiler de coches simplificado, ¿no? Y un poco automatizado, porque, o sea, los coches que hay son Toyotas y Audis, es decir, no tienes ahí un cochecito de estos, y es que te puedes hacer viajes largos, también puedes alquilar todoterrenos y furgonetas, es decir, yo creo que va un poco más allá. Os voy a dejar en las notas del episodio la web para que le echéis un vistazo, porque, bueno, yo creo que es interesante. Yo creo que es interesante. Y nada más por este episodio. Dejadme vuestros comentarios en cualquiera de los medios que tenéis disponibles en australiando.es, desde el formulario de contacto, que es australiando.es/contacto, a cualquiera de mis redes sociales, y también en mi emisora de Anchor, que es anchor.fm/gbisoc. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.